títulos. Crece el repudio desde distintos sectores a la demanda penal del grupo Clarín contra periodistas. Trabajadores de prensa de TN, Radio Mitre y Canal 13 también se sumaron al rechazo a las persecuciones de colegas. El CELS advirtió que una intimidación al periodismo es igual de grave si la ejerce el Estado o una gran empresa. Argentina apeló el fallo del juez Tomás Griesa que favorece a los fondos buitre. Le pidió a la Cámara que mantenga la medida cautelar de no innovar y permita completar el pago a los acreedores que aceptaron el canje. Cristina Fernández destacó el movimiento turístico que se registró a raíz del fin de semana largo. La presidenta señaló en Twitter que 980.000 personas se movilizaron por el país con un consumo estimado en 817 millones de pesos. El gobierno británico quedó aislado en su presentación contra la Argentina ante la Organización Marítima Internacional. No sumó adhesiones su reclamo por las leyes que impiden el ingreso a puertos del país de buques para explorar hidrocarburos en Malvinas. El PRO presentará hoy en la legislatura el proyecto para el traspaso del subte, que incluye un aumento de impuestos. Los metrodelegados se reunirán con el gobierno porteño y Metrovías y no descartan un paro en caso de no llegar a un acuerdo salarial. Arsenal le ganó 2-0 a Quilmes y dejó al Cervecero en zona de descenso. Atlético de Rafaela se impuso por el mismo resultado ante Colón en el cierre de la 17ª fecha del torneo inicial. El FMI y la Eurozona acordaron desbloquear la ayuda a Grecia. El gobierno helénico recibirá asistencia financiera por 43.000 millones de euros en dos etapas a partir de diciembre. Hasta aquí la mañana en Noticias. Lo acompañamos en la operación técnica Juan Carlos Díaz, control central Cristian Barrio Nuevo, producción general Gonzalo Dávila, edición periodística Claudio Favieri, coordinación Andrea Valdivieso, redacción y locución Karina Pérez Pintos y Sandra Prado. Argentina está informada por la radio pública. Cántale a la luna y al sol, canta que es la tierra que canta en vos, cántale a tus amigos con el corazón. La radio nacional. La radio del país. Y la Argentina. La radio que nos tranquiliza. Como siempre con vos ahí. Que no nos pone histéricos. Escuchándote. Y nuestra. En todo el país. Para todos los argentinos. Uniendo a todas las fuerzas populares. Buenísimo el programa, nada de aflojar. Me parece que la tendrían que escuchar tantos argentinos. Gracias por su idoneidad y su respeto. Es el género humano. Los quiero muchísimo. Qué lindo corazón que estás acá y acá latiendo. Y me desenredes los ojos. Emocionante escuchar todo lo que hizo la radio pública. Con mi compañía. Ese es un orgullo enorme. Son la explicación de los argumentos que a veces nosotros no tenemos. Los escucho por muchas cosas. Quiere decir que me dan alegría. Cántale a la luna y al sol. Canta que es la tierra que canta en vos. Cántale a tus amigos con el corazón. Nacional. La radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el diario Radio Nacional. Radio Nacional Argentina presenta Hoy más que nunca. Conducción, Eduardo Anguita. Eduardo Anguita. Hoy más que nunca. Hoy más que nunca. La mañana nacional cambia la historia. Muy buenos días a todos, ¿cómo les va? Pasó un minuto de las 7 de la mañana, claro, Hugo Peredero, nosotros estamos acostumbrados a arrancar siempre saludando, sí, nada menos que a Mariana Gil Laborde, pero hoy no, le vamos a dar los muy buenos días a Nancy D'Andrés, nuestra compañera que hoy está haciendo un reemplazo simplemente, así no es. La vamos a desbancar a Mariana, ¿no? No, por favor, de ninguna manera. Muy buenos días, un placer. Y nos trajo un lindo día, porque Mariana no siempre cumple, no. A veces está días nublados. No me digas. Sí, a veces se levanta más o menos, ¿usted? No, pero no. Conmigo siempre sale el sol. Ah, qué bien, ¿eh? ¿Vio? ¿Qué bueno, les parece? Entonces vamos a considerar la posibilidad de tenerla más seguido, Nancy. Bueno, ¿cómo no? Bueno, salió el sol y ¿de qué temperatura estamos hablando? De 15 grados 9 décimas. Está bien. Está todavía más, algo nubladito, pero... ¿Qué aprueba, Paredero? 15 grados me gusta, sí. Ya 15, 9, ¿qué le parece? 20, 15, 9, 15, 9, un poco de... Digo, 15, okay. 9, andate a 16, sí. Ya está ahí en el borde, sí. ¿No? Cruzada. Va a subir, va a subir. ¿Va a subir? Bueno, sí, sí, gracias. Sí. Te lo dice. Muy bien, Adrián Correr, ¿cómo le va? Muy bien, buenos días, aquí estamos. Estábamos hablando recién, antes de empezar el programa, de esta noticia rara, que vamos a tratar de hablar con el fiscal Campagnoli y también con Severo, porque surgió una versión, y vamos a ver si el propio Campagnoli la confirma, que habrían detectado el teléfono de un agente de la CIDE en el radio en el momento en el que secuestraron a Severo. Cuando Luis Alfonso Severo está hablando de un método de secuestro que inmediatamente nos retrotrae a Jorge Julio López, el desaparecido en democracia, testigo de un juicio de lesa humanidad, pero también nos retrotrae una época no tan cercana en la cual miles de personas están desaparecidas. Es decir, una metodología en la cual uno dice, no se sabe si es una intimidación, si es el intento de torturar para que nunca más aparezca la persona. Y Alfonso Severo apareció. Fue muy llamativo, más allá del calvario que pasó y la aparente franqueza de todo lo que decía, fue muy llamativo cuando él agradeció de manera certificada a la policía bonaerense. Uno dice, bueno, Alfonso Severo fue gerente de Ferrobaires, Ferrobaires es una de esas empresas en las cuales estaba mezclada toda esta trama que suele decirse mafiosa, de intereses cruzados entre grupos sindicales, concesionarios de la tercerización, negocios turbios. Él formaba parte de eso y en un momento dijo, no, yo no estoy acá, me abro. Campagnoli habría dicho, y Campagnoli es un fiscal serio, habría dicho, la aparición de este dato técnico me lleva a pensar eso. Ese solo dato no lleva a un fiscal, eso en todo caso corrobora algo. Sería gravísimo. Vos me agregabas, Adrián, que en esto también tuvo que ver la bonaerense. Así es, aparentemente altos jefes, es lo que se dice, altos jefes de la bonaerense son los que siguen esta pista que involucra al menos a un agente de inteligencia. Hay uno con Arias Perico, otro de apellido Raitano, teléfonos que se activan, en realidad no está el contenido de las comunicaciones, pero sí los momentos y los lugares, las celdas, donde están ubicadas esas celdas que reciben la señal de estos teléfonos que se activan en el lugar y en el momento en el cual es secuestrado y mantenido secuestrado Severo. Entonces el fiscal lo que sostiene a partir de esta pista, que hay que decirlo, la justicia no la ha tomado del todo, hay quienes la desestiman, hay quienes que dicen que hay que profundizar. Lo interesante de todo esto, que lo que quedaría en claro es que la CIDE monitoreó desde muy cerca lo que pasó o participó, según la teoría, recordamos, del fiscal Campagnoli. Hay una cosa que no cerraba desde el principio, que fue cuando Alfonso Severo dijo haber estado en un lugar que sin duda eran los talleres de Ferrobaires. Sí, y uno dice, no. Si vos vas a secuestrar a una persona con un método de semejante, digamos, agresividad, por decirlo en términos suaves, generando una situación de conmoción en el país, llevar a una persona al lugar donde inmediatamente va a ser una de las primeras pistas para ir a investigar, es rarísimo. Bueno, sí. No sé. En muy pocos metros a la redonda pasó todo. Si uno parte de la base que la mayoría de los delitos complejos son delitos en los cuales aparecen incursos efectivos jefes, no efectivos de baja graduación, efectivos jefes de la federal, de la bonaerense, de la policía de Santa Fe, y después terminan en agua de borrajas las causas que se inician contra esos efectivos jefes, uno tiende a pensar que en la CIDE puede pasar lo mismo. No hay ningún motivo para pensar que los ámbitos de inteligencia de las Fuerzas Armadas, que uno dice, bueno, los ámbitos de inteligencia de las Fuerzas Armadas no pueden hacer inteligencia interior. Bueno, no pueden, no deben, que lo hagan o que no lo hagan. No es algo que uno pueda detectar. Y cuando pasan estas cosas, uno empieza a sumar todas las cosas que le cuentan, todas las cosas que se entera, y dice, caramba, no puede ser que si las fuerzas de seguridad están inmersas en delitos de trata de personas, en delitos donde termina habiendo muertos en las calles, porque cuando se trata de robo de autos de alta gama para vender autopartes, etcétera, etcétera, termina habiendo muertos, me dice, caramba, son delitos que quienes los ejecutan, si es que están, como la mayoría de las denuncias lo indican, amparados, asociados a jefes policiales, uno dice, entonces esos jefes policiales, que son como cirujanos, saben perfectamente que ellos pueden ser los causantes de muerte, no los criminales directos, pero sí los responsables de muerte. Esto hay que decirlo. 7:07 de la mañana, vamos a dar los teléfonos, Nancy, porque arrancamos con una mañana caliente. ¿Cómo no? Pueden comunicarse al 4999-8700 o a nuestra línea nacional 0810-222-0870. Recuerden que con un costo de llamada local desde cualquiera de nuestras provincias. Ayer, lunes 26 de noviembre, fue feriado en la Argentina, no así en los Estados Unidos de Norteamérica, y por lo tanto, la Argentina, a través de su estudio de abogados en la ciudad de Nueva York, Francisco Balas se presentó en una apelación ante el juez Tomás Griesa. Es muy interesante el fundamento de la apelación argentina porque abre las puertas indudablemente a una negociación con ese 7% que algunos llaman eufemísticamente fondos buitres y otros llaman generosamente holdouts. Sí, es Eduardo, el día de ayer. Luego de una reunión del ministro de Economía y sus asesores, junto con el estudio que los representa en la ciudad de Nueva York, la decisión fue proponer al juez Griesa que los bonistas que han quedado afuera del acuerdo pudieran ingresar, le piden que trate de considerar la posibilidad de que puedan ingresar en las mismas condiciones de los que sí ya ingresaron en el último canje, en el del 2010. Esto significaría no lo que peticionaban estos holdouts, como lo llaman, o fondos buitres, sino que entren en la, digamos, cobrar la totalidad del bono, el valor nominal más los intereses, sino que entren con la quita que correspondió a estos bonistas que ingresaron y en la forma y en los plazos que se pagó, porque no nos olvidemos que querían cobrar todo junto y con los intereses. Bueno, la idea sería igualarlos en condiciones no solamente de monto, de quita, reitero, sino de plazos que se estiran hasta el año 2038. Recordemos que la financiación culmina de todos los bonistas que ingresaron en el año 2038. Bueno, esta fue la petición. Para algunos sorprendió, quizás creían que la posición argentina iba a mantenerse firme en términos de no pagar bajo ningún aspecto, lo cual choca contra una pared de una realidad que viene demostrándose compleja y que la famosa fecha del 15 de diciembre podía complicar la situación. La posibilidad de ingresar, a ver, cuando la Argentina abre la posibilidad de que ingresen estos segundo canje, los que habían quedado afuera en el 2010, la idea era que llegara a ser casi el 100% o que fuese el 98%. Quedó un poquito más baja de lo que se preveía y ese 93% que daba este 7% generó esto. Pero no es que Argentina no consideraba pagarle jamás ese 7%, lo que sí era una última oportunidad, pero quedó con un gusto a poco el ingreso de los en ese segundo canje. De manera que esta petición que realiza ahora la Argentina de poder ofrecer a estos que han quedado fuera las mismas condiciones, reitero, en quita y en plazos, que no son menores, daría o sería la posibilidad de un principio de solución a este conflicto. Dos consideraciones muy breves, Francisco Balas. La primera es que hubo un grupo de bonistas que sí ingresaron al canje, que se presentaron como amicus curiae, se presentaron así a decir, bueno, la posición argentina es buena y sería completamente injusto que nosotros, que ingresamos en una negociación en los términos de lo que se hace una reestructuración de deuda, ahora quedemos afectados por quienes quedaron afuera. Esto reafirma la posición argentina. La otra es que se está haciendo una reestructuración de la deuda de Grecia, que de algún modo tiene que ver con cómo se tratan estas cuestiones de lo que en algunos casos es el ingreso en el default o cesación de pagos, y en otros casos es estar al borde. En definitiva, los banqueros, se sabe, cuando tienen acreedores que son acreencias multimillonarias, los banqueros son los que están en problemas. Si yo te debo un peso, el problema es mío. Si yo te debo 1 millón de pesos, el problema es tuyo. Eso lo sabe cualquier negociador. De modo tal que, si bien en el caso de Argentina se trata de algo que ya ingresa en lo que en términos de cifras de lo que fue la deuda externa es marginal, en términos de cómo se están recapitalizando algunas de las deudas del mundo, esto también podría ser una tormenta innecesaria. Y un mal, muy mal precedente en términos de jurisprudencia para las casi 70 negociaciones que están llevando Estados soberanos en estos momentos en distintas partes del mundo, y que implicaría que la forma en que se cierren cada una de estas podría dejar abierta la posibilidad a futuras revisiones. Por eso mucho se venía discutiendo, no solamente en Argentina, sino en otros medios del exterior, cómo quedaría asentada esta decisión en términos de esa jurisprudencia internacional en un mundo tan globalizado. Vamos a volver sobre el tema, pero la lectura que uno puede inferir de esto es que ante la elevación de tono del juez Griesa diciendo la presidenta y su ministro de Economía tuvieron un tono que indica que no quieren pagar, esta fundamentación también sale al cruce de decir, señores del Tribunal de Alzada, porque esto es una apelación que va no a Griesa, sino que se tramita a través del juzgado de Griesa, pero que va a lo que podría ser en la Argentina una Cámara de Apelaciones. Allá se llama Corte Suprema del Estado de Nueva York. Cuando uno dice New York, New York, no dice solamente una película, una canción, una aparición, que está diciendo New York City y New York State, la ciudad y el Estado. La apelación es ante la Corte del Estado. Es como si usted mañana tiene un problema en su pueblo, América, y se presenta ante la Corte Suprema. Después de un par de opciones, llega a la Corte Suprema de la provincia de Buenos Aires. Casas más, casas menos. ¿Quiere hablar con un abogado? Sí, cómo no, quiero escucharlo. Un abogado. En su momento, casi... ¿Llegó hasta sexto año o seis materias? No, seis materias en tres suficiente, años. Sí, bastante. Suficiente. Sí, ya está. Suficiente. Ya está. Hay algunos que dieron seis, siete u ocho materias y, y llegaron después finalmente. ¿Cómo? Damián Loretti. Pero además es doctor en Ciencias de la Información. ¿Cómo le va? Buenos días, Eduardo. ¿Cómo le va? Un saludo. Muy bien. Está usted, además de ser oyente de este programa, y está en las tapas de muchos diarios. Con foto y todo. ¿Ah? ¿Qué cosa? El día no hablaban de ti, decía Sabina. Al lado de Berbisky, que no es abogado, pero sabe tanto de derecho como todos los abogados juntos. Loretti, arrancamos por esta denuncia del grupo Clarín, que después desmienten y otros dicen que no desmienten. Bueno, lo que hay es una denuncia que tomó estado público, incluso su texto, por violación supuesta de dos artículos del Código Penal, el 212 y el 149 bis, que encuadran los hechos llamados incitación a la violencia y coacción agravada. En el texto de la denuncia, el fundamento estaría basado en la posibilidad de que sufran daño físico los directivos, los periodistas y sus familiares del grupo. Y se pone una serie de consideraciones de varios periodistas a la par, en el mismo texto, morfológicamente es el mismo desarrollo y aparecen citados uno al lado del otro, periodistas y funcionarios, particularmente en un párrafo donde se habla de los principales propaladores de los dichos que incentivan a la violencia. Y bueno, es lo que se presentó ante tribunales y es lo que motivó que el CELS se comunicara con los colegas periodistas para ponerse a disposición en la asistencia jurídica de su defensa. Ahora, yo digo, ¿el grupo Clarín tiene entre ellos poca comunicación o están haciendo esto para sacrificar alguna pieza y alguna jugada de ajedrez magistral? Digo, si uno logra que Chiche Helblum se solidarice con Roberto Caballero, no creo que para Mañeto sea una gran noticia, salvo que haga un ajedrez que uno desde esta humilde mesa de redacción no alcanza a comprender. Bueno, desde mi humilde escritorio tampoco. Ah, me quedo más tranquilo. Más tranquilo. Yo no termino de entender cómo intentan equiparar con los dichos de los periodistas que aparecen citados. Una de ellas es Nora Beira, donde no recuerdo el texto absolutamente de memoria, pero la conclusión que transcriben de los dichos de Nora Beira es que se sintieron más los cacerolazos en la zona norte que en la zona sur. O respecto de Javier Vicente, de quien dicen en dos partes distintas, siguiendo una suerte de minuto a minuto, El resultado del partido y que el 7 de diciembre se acaba la cadena nacional del desánimo. Sí, exacto. Entonces, digo, me parece que de los dichos de los periodistas que están transcriptos no surge ni la condición suficiente para ponerlos en situación de amedrentar a nadie, y de los dichos no surge ninguna circunstancia que motive que se les diga o que se les enrostre que están promoviendo algún acto de violencia física contra nadie. Loretti, usted ha sido abogado de muchísimos periodistas, conoce mucho el funcionamiento de los ámbitos gremiales, y se da la paradoja de que el estreno, prácticamente en términos gremiales, de las comisiones internas del Grupo Clarín fuera precisamente la solidaridad con los periodistas que Mañeto de algún modo quiso amedrentar, demonizar o por lo menos pelearse. Bueno, sí, ayer en la conferencia de prensa se leyó un comunicado de las comisiones internas y fue muy aplaudido. Loretti, ¿lo puedo cambiar de tema? Bueno. Ayer a mí me llamó la atención ver que ETN está estrenando un canal que está en todo el país. Mandan a sus mejores periodistas, convengamos que es gente con mucho oficio de televisión, y están creando escenarios muy atractivos en zonas turísticas, zonas muy telúricas y qué sé yo, poniendo a sus mejores periodistas en todo el país. ¿Esto es en prevención de que TN tenga que tener una zona más reducida de influencia de su televisación por la aplicación de la ley? A ver si me puede explicar si hay algo de eso, simplemente quieren hacer un buen canal de televisión y yo no me di cuenta. A ver, es difícil adivinarlo, porque si se ve, de acuerdo a cómo proyecten desensamblar las unidades de negocios, incluyendo con ellos las llamadas señales de cable, de acuerdo a la ley, quizás quieran tener una señal de alcance nacional y con eso federalicen la producción. Pero esta sería la consecuencia de una premisa previa que no manejo, que es de qué modo desensamblarían si efectivamente se presenta antes del 6 de diciembre. Me explico un poquito mejor. La ley determina, mejor dicho, la reglamentación determina que en el proceso de adecuación tienen que acotar su actividad los límites que da el mercado, lo cual implicaría que se queden con menos del 35% del mercado de la televisión por suscripción, menos del 35% de la población en términos de televisión abierta, y en algunos lugares donde tienen superpuesto cable y televisión abierta, elegir uno de los dos servicios. A la hora de quedarse con señales por fuera, digamos, de lo que sería la señal propia de los cables, es posible que estén pensando en eso. La verdad, no tengo ninguna previsión. De acuerdo a la ley, ¿ellos pueden tener señales de alcance nacional o todas las señales tienen que tener una cobertura en un radio de acción acotado y en todo caso después pueden, con producción local, retomar parte de eso? A ver, ¿puedo hacer una descripción un poquito aburrida, técnica? La televisión abierta tiene un área de cobertura que es la de la potencia del transmisor y la altura de la antena. Vale decir, los canales de la Ciudad de Buenos Aires operan en un radio de 70 kilómetros, los de alta potencia. En el interior hay algunos de alta, y generalmente son un poco más chicos. Con lo cual, no hay una señal de televisión nacional. Lo que puede haber es un enlace satelital de contenidos que distintos canales que están ubicados en distintos lugares del interior pasen al mismo tiempo. ¿Y eso lo pueden hacer...? Un segundo. En el caso del cable, lo que se obliga por la ley a todos los servicios por suscripción es tener una señal propia, lo cual daría que el ámbito de la licencia, la ciudad que uno quiera en el interior, debe tener su propio canal local. Desprendido de eso, un tercero puede tener señales y ponerlas a disposición de distintos canales, o de cable, o abiertos, o UHF codificados, que opera en distintos sitios, y eso también puede salir al mismo tiempo porque se enlaza por satélite. Pero no es señal propia de nadie, es una tercera. Ahora, la pregunta en concreto es, TN o la que haga cualquiera, ¿puede repetir la misma programación en todo el país o no, en los no, lugares no, de cable? No, déjeme terminar. Sí. O en cada lugar tiene que tener, porque hay algunos artículos de la ley que establecen, producción propia y en todo caso un porcentaje de programación que venga desde otra zona, llámela cabecera o asociado, lo que fuere. A ver, una señal no sería propia en ese caso. Si opera como señal local en cada una de ellas, no podría estar compartida. si es posible que además de la señal local se tome una señal de otra estación como un agregado. Pero no sería en ese caso propia del canal en el interior. Pero, a lo mejor la ingeniería económica es un poquito En materia de programación, para ser más concreto, ¿yo puedo tener la misma programación en Ushuaia, en Mendoza, que en Buenos Aires? No. Ah, tiene que tener una parte de producción local. De vuelta, cada señal propia es igual a la de una televisora abierta. Eso le exige un mínimo de contenidos locales. Bien. Y un mínimo de contenidos propios. Perfecto. El resto puede enlazarlo. Perfecto. Pero tiene que tener una parte de producción propia. Es decir, que si ellos quieren hacer una señal que se replique en todo el país, en cada lugar le van a tener que dar un condimento, que es un porcentaje de la programación, del lugar donde está habilitada y autorizada esa señal. En los hechos, le diría, sí, a primera vista. Lo que pasa de la lógica es al revés. Lo que tienen que poner primero es la señal propia. Sí, sí, sí. Cumplir sí. con los contenidos locales, sí. independientes pero y propios. Pero a efectos, porque yo no soy tan técnico, pero más o menos algo de televisión caso con los años que estuve ahí. A ver, se lo digo más directo. Lo que ellos, a mi humilde modo de ver, están preparando es una programación que esté por fuera de la ley. Es decir, quieren hacer que en todo el país se vea lo mismo, más allá de que tengan habilitada la señal o no tengan habilitada la señal. ¿Por qué? Porque es lo que le gusta a la gente, entre comillas. Eso es lo que quieren. Esto yo, digamos, se lo digo porque más o menos uno charla con alguna gente. Bueno, pero en ese caso tendría que estar en manos de un tercero. Claro. Bueno. Que ahí es donde aparece el tema del desensamble. Bueno, y ahora la última, a ver si la podemos contestar sencilla. ¿Canal 7 puede tener la misma programación en todo el país? ¿Y por qué, eventualmente, si lo puede tener, qué lo diferencia? Porque tiene un área de cobertura, Canal 7 tiene un área de cobertura que es los 70 kilómetros que le permite desde ahí de Figueroa Alcorta. ¿Puede repetir la misma programación en todo el país o le tiene que poner condimentos locales? A ver, Canal 7 no tiene, me refiero a Radio Televisión Argentina, no tiene estaciones propias de televisión con licencia propia, salvo la de Trenquelauken. Ajá. Es decir, en el resto del país, Canal 7 opera como servicio oficial y lo único que pueden hacer quienes tomen su señal entera es retransmitirlo entero. Porque la lógica de funcionamiento es distinto. Si alguien tiene, asumamos en el marco de la ley, 10 estaciones de televisión en el interior del país, olvidémonos un segundo el tema del mercado, son 10 estaciones propias, con licencia propia cada una de ellas. En el caso de Canal 7, no es así. Canal 7 tiene la obligación de prestar servicios en todo el país con estaciones repetidoras. Es decir, lo único que hacen es repetir. No tienen que tener programación propia porque dependen del mismo dueño, de la misma cabecera. Ahora, por eso son repetidoras. La pregunta que yo le hago es, esta particularidad de que un canal nacional, que en este caso es del Estado, es el único que puede retransmitir la programación de la cabecera. Los demás no lo pueden hacer. En realidad debe, insisto con esto, los otros son licencias propias que tienen que recaudar su propio espacio publicitario. Bueno, la pregunta que hacen los que dicen, ah, no, pero eso es un privilegio, es el canal de Cristina. ¿Esto en la ley se contempló sabiendo que este canal iba a tener algo diferente? Y en todo caso, la explicación que uno puede tener está fundada en legislación comparada, en casos que existan en otros países. Sí, las dos cosas sí. Está contemplado distinto. Radio Televisión Argentina tiene un capítulo especial con obligaciones especiales a cumplir que no tiene el resto de la actividad televisiva. Funciona distinto que el modelo radio. E insisto, no es que tenga una cabecera y varias estaciones propias, sino que lo que tiene es una red de repetidoras, legalmente hablando, porque el modelo del servicio público es distinto que el de la recaudación de los privados. Si no, digamos, es palo porque bogas y palo porque no bogas. La última, entonces. Perdón, y agrego algo. Imaginémonos que el Estado Nacional, además, recaudara publicidad de los anunciantes del interior. Sería otro escándalo. La última, Loretti. Si mañana la oposición dice, ya que este canal está en todo el país y nosotros tenemos participación en el directorio de LAFSCA y en otros ámbitos, queremos un directorio del canal público en el cual también tengamos participación. ¿Sería una cosa posible? ¿Se podría modificar la forma de conducción del canal público para que tenga representación por proposición parlamentaria? Buena pregunta. Radio Televisión Argentina, en el capítulo que tiene incluido en la ley, está previsto un directorio exactamente igual que el de AFCA, es decir, dos por el Ejecutivo, tres representantes de primera, segunda y tercera minorías parlamentarias y dos elegidos por el Consejo Federal, uno de ellos proveniente del ámbito de la universidad pública, en las carreras de comunicación, etcétera, y se acaba de nombrar la semana pasada por decreto a los dos directores propuestos por las minorías parlamentarias. Es decir, ya están instalados. Es decir, que hoy podríamos decir que tenemos una conducción de Radio y Televisión Argentina que es plural. Sí. Buena noticia. 727, gracias Damián Loretti. De nada. Buenos días. Lo pusimos... Exprimidor. No es bueno ponerlo contra las cuerdas, pues medio grandote, sí, era no, lanzador de disco. Sí. Tiraba los discos de los Beatles, los de los Bee Gees, los de Mercedes Sosa. Todo lo que usted le ponía a mano. Horacio, el peor lanzamiento de disco era el disco de la Hacienda, del arado. No se cree que el lanzamiento del disco. Llegaba a agarrar el de vinilo. Tiraba vinilo. No, era el de los griegos. No. El discóbolo. Bueno, hablamos del Titán. Claro, el otro grandote. Bueno, dedicado a nuestro compañero Javier Vicente, después vamos a buscar alguna que tenga que ver con San Lorenzo para dedicarle a Roberto Caballero, pero es la noticia sobresaliente, que Martín Palermo vuelve al fútbol como entrenador. Va a ser el entrenador, ayer lo presentaron oficialmente, de Godoy Cruz de Mendoza, el ingeniero agrónomo Mario Contreras, presidente de la institución, lo presentó con su ayudante de campo, que va a ser Roberto Abbondanzieri. Y el otro ayudante está jugando todavía, que va a ser Rolando Schiavi. Hay una movida en las redes sociales, montones de firmas para que Schiavi siga 6 meses más. Sí, sí. Y Schiavi dice, ya me duele el cuerpo, no puedo, yo solo sé lo que siento. Claro, tiene que decidir en algún momento qué es lo que va a hacer. Los partidos de Palermo van a ser como Quilmes en Mendoza y la última fecha, pues la última fecha en la cancha de Boca, en la Bombonera. Es un regreso para celebrarle. Palermo es un hombre que sabe mucho de fútbol. Y no ha sido torpe, ni mucho menos jugando. Lo que pasa es que como es un hombre muy grandote, los movimientos a la distancia parece que fueran de un tipo torpe. En primera división no hay nadie que no sea un malabarista con la pelota. El más torpe de que vos quieras imaginarte es un maestro de la técnica. Y yo a Palermo lo vi, ¿sabes dónde? En el Palais de Glass, una vez que se inauguró una exposición de fotos de periodistas deportivos y demás. Y era extraordinario el malabarismo que hacía con la cabeza, con los pies, con taquitos. Es maravilloso. Y en la cancha ha sido un jugador tremendamente inteligente. Cuando Boca no encontraba la vuelta y él bajaba a jugar, armaba, cambiaba de frente. Tipo que sabe muchísimo de fútbol. Y bueno, en buena hora que regrese, porque hace falta tipo que sepa. Es uno de los hijos de Bianchi, ¿no? Como Guillermo Barros Esqueloto y como Diego Caña. Nancy, los teléfonos para los que quieran comunicarse y después les habilitamos a nuestra compañera del informativo. Por supuesto. Los teléfonos son el 4999-8700 o nuestra línea nacional 0810-222-0870. Recuerden que a un costo de llamada local desde cualquiera de nuestras provincias. Y ahora sí, nos informamos en la voz de Karina Pérez Pintos. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 19 grados 8 décimas, la humedad 87%, cielo algo nublado. Los presidentes de Perú y Brasil llegarán a la Argentina. En las próximas horas, Cristina Fernández recibirá a su par peruano Ollanta Humala en el marco de un encuentro bilateral con el objetivo de fortalecer la relación entre ambos países. Mañana arribará a Buenos Aires Dilma Rousseff. En tanto, todos los jefes de Estado viajarán el viernes a Lima para participar de la sexta cumbre de la UNASUR. Argentina pidió suspender el fallo del juez de Estados Unidos, Thomas Griesa. El ministro de Nueva York, Hernán Lorenzino, confirmó que los abogados que representan a la Argentina presentaron un escrito ante la Cámara de Apelaciones de Nueva York solicitando que deje sin efecto la decisión de beneficiar a los fondos buitres. A través de un comunicado, el funcionario informó además que el texto elevado hace eje en las deficiencias que tiene la orden del magistrado norteamericano y en particular en el hecho de que el letrado carece de las competencias necesarias. El tiempo. En Buenos Aires la temperatura 19 grados 8 décimas, la humedad 87%, cielo algo nublado. Argentina está informada por la radio pública. De 7 a 9, hoy más que nunca. Y ya estamos en contacto con nuestro compañero Luis Constantini de la Central Informativa Vial de la Provincia de Buenos Aires. ¿Qué tal, Nancy? ¿Cómo estás? Buen día para vos también. Y en este momento tenemos importante demora en la autopista Panamericana desde el kilómetro 30 hasta el 24 en la zona del puente Bancalari. Allí abunda el tránsito pesado. Y a esto se le suman los rezagados del fin de semana largo, que circulan lentamente hacia el empalme con la avenida General Paz, esta última, como es habitual, cargada desde Liniers, Malo Río de la Plata, acceso oeste y Richeri, con los habituales retrasos desde Ituzaingó y Tapiales, respectivamente. Por el momento no hay reporte de bloqueos o accidentes. Y en autopista La Plata aún hay un remanente de congestión debido a los rezagados del fin de semana largo, que circulan desde la zona de Quilmes, en dirección al Bajo Porteño, las autopistas urbanas con la congestión habitual de horario pico, puentes Pueyrredón y Avellaneda con tránsito permanente, y le pedimos prudencia a los conductores en la ruta 9 hacia Rosario, porque chocaron dos camiones en el kilómetro 153-500, el siniestro ocurrió alrededor de las 6 de la mañana, y una de las unidades se encuentra aún en la banquina y la otra en el cantero central. Nancy. Muchísimas gracias, Luis, por tu trabajo. Era Luis Constantini, de la Central Informativa Vial de la Provincia de Buenos Aires. Para arrancar el día bien informado, hoy más que nunca. En un mismo camino. Al aire. En línea. Facebook y Twitter. Comunicate. Comunicate. Nacional Radio Pública. Comienza espacio publicitario. Para la miseria que te pagan, callate la boca. Vos lo que querés es calentar a los tipos. Obvio que no te abandona. Claro que te tiene miedo. Por supuesto que no te contesta. ¿Pensás que eso es ser hombre? Yo no. Quienes maltratan a las mujeres no tienen lugar en nuestra sociedad. Decí basta. Sacale tarjeta roja al maltratador. www.sacatarjetaroja.com.ar. AECIN, Presidencia de la Nación. La radio late a tu pulso a toda hora. 7 de la mañana, 34 minutos. Primavera Nacional florece en tu dial. Florece en tu dial. Radio Nacional. Radio Pública. Radio Pública. La radio pública tiene. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Tiene. Rock. Rock. Para 40 millones de argentinos. Fin espacio publicitario. Solo en una página. Ves la radio. Ves la radio. www.radionacional.com.ar. radionacional.com.ar. La mejor forma de comenzar el día bien informado. Bien informado. Hoy más que nunca. 7:36 de la mañana, Horacio del Prado. Ahora, en un minutito nomás, nos vamos a meter en Latinoamérica de la mano de dos visitas. Hoy llega Ollanta Humala, presidente del Perú, y mañana llega Dilma Rousseff, presidenta de Brasil. Una cosa muy llamativa, cuando uno piensa en la Unión Industrial Argentina, hace muy poco se realizó el coloquio de IDEA. ¿Quién fue el coloquio de IDEA? Lula. ¿Dónde va a ir Dilma Rousseff? Al Congreso de la Unión Industrial Argentina. ¿Quién es el principal inversor? ¿Quién es el principal socio comercial de la Argentina? En los dos casos, podrían ser dos países distintos, en los dos casos Brasil. Entonces, cuando uno dice, ¿qué estará sucediendo, Francisco Balas? Que en realidad están llamando a la jefa política de los empresarios que más inversiones tienen en la Argentina. ¿Hay más inversores brasileros que argentinos? No. Sin embargo, el crecimiento de las inversiones brasileras es más que proporcional al crecimiento de las inversiones argentinas en territorio argentino. Y van por más. El objetivo es llegar a incrementar el intercambio comercial en un 40% en los próximos 3 años. Esto tiene que ver con la 18ª reunión que realiza y organiza la Unión Industrial Argentina, y que tiene como invitado no solamente a Dilma Rousseff, sino que va a tener a figuras locales importantes en este momento, como puede ser desde el gobernador Scioli, Daniel Scioli, de la provincia de Buenos Aires, hasta el de Juan Manuel Ortubey en la provincia de Buenos Aires, figuras que antes no eran las que siempre participaban, si uno podría llamar, en los actos oficiales. Lo cierto es que esta reunión, esta conferencia anual de que organiza la UIA, comienza hoy, se extiende hasta mañana, a partir de ahora, en un ratito más. No está prevista la presencia de la presidenta. No está prevista la presencia de la presidenta. La presidencia sí va a tener hoy una intensa actividad con la visita del presidente del Perú, con Ollanta Humala, que está llegando a las 11:30 de la mañana. Hay un almuerzo en Casa de Rosada al mediodía, y a las 16:30 están concurriendo al Congreso para una recepción oficial. Pero volviendo un poquito, que me quedó pendiente, a lo de la Unión Industrial, no va a faltar nadie, se puede decir. Están todos invitados, desde los principales empresarios argentinos y desde los principales empresarios brasileros. Llegan entre ellos Fabio Rosenblum, que es de la Asociación de Fabricantes de Productos Metalúrgicos, una empresa muy grande, muy fuerte también. Va a estar Cledorvino Bellini, que es de la Fiat de Brasil, comparado a la Fiat de la Argentina, de este señor Cristiano Ratazzi, que tanto gusta de los medios de televisión. Y de los buenos cócteles. De los buenos cócteles. Le encantan. Exactamente. Usted haga un cóctel y lo va a tener a Cristiano. Es coctelero. Sí, tremendo, tremendo. Pero es que los lobbies se ve que se hacen ahí. Y si no hay cóctel, no hay lobby. No, claro, sí. Es impresionante. La Fiat. Pero desde los 90 hasta ahora no se perdió uno. Y además siempre con esa cara de italiano noble del norte, simpático. Sí, sí, sí. Con una corbata de Ratazzi comemos un año, más o menos. Sonrisa de bien comido. Y también qué nombre que le pusieron, ¿no? Ya lo tenían previsto. Qué Cruz. Cristiano Cruz podría ser, por ejemplo. Nazareno. Cristiano Cruz Nazareno, claro. Bueno, pero lo que quería decir a manera de chiste, ya se me fue la oportunidad, era que la Fiat, el tipo este que viene la Fiat, el muchacho Bellini, tiene casi es 30 veces más grande la Fiat de Brasil que la Fiat de la Argentina. Y eso que la Fiat de Argentina ha crecido mucho, y es cierto que son las principales exportadoras en la industria automotriz. Así que bueno, va a ser una conferencia anual, esta 18ª que lleva adelante la UIA, con principales figuras empresariales y también, por cierto, políticas, más allá de la presencia estelar de Dilma Rousseff. Y volvemos a lo de Ollanta Humala. Pero antes yo le voy a hacer una observación. Necesitaríamos un politólogo de altísimo vuelo para entender cómo se arma ese equipo en el cual están José Ignacio de Mendiguren, José Manuel Urtubey, Daniel Scioli y Dilma Rousseff, porque es un equipo raro. Cuando uno agarra panoramas dice, bueno, pero es un panorama político ese, ¿no? Es medio raro. A mí, sinceramente, esos dos gobernadores los entiendo, pero me faltan jugadores. Digo, están todos por punta derecha y marcadores. Claro, sí. Faltaría en el medio. Claro. En el medio y algún jugador por izquierda. Sí, y nadie sobra. Algún Clemente Rodríguez, claro, corre por izquierda. Dilma, ¿dónde juega? Claro, el otro día, ¿sabe que entré en una casa? esa casa que venden productos productos regionales, o sí, que venden. Sí. Don Zoilo, qué sé yo. Y entonces cuando le fui a firmar la cosa me dice, zurdito. Epa. Y casi le digo, sí, de la cabeza, de los ojos, veo bien con la izquierda. Y lo miraba como diciendo, a ver, ¿qué me quisiste decir? Y estaba claro lo que me quiso decir, ¿no? Y yo le iba a decir, zurdito. Pero digo, falta un zurdito ahí en ese. Sí, claro, conocer mal el elenco, ¿no? Para él. Para la pulpería de Mirta Legrán, usted. Si le vas a Gaby Fofumiliki, vas para un lado, ¿eh? Si le vas a Alfredo del Coño Tri, vas para otro. Va para otro, sí. ¿Y zurdito quién podría ser, digo yo? Y modestamente. póngalo a Paredero ahí, por ejemplo, de América, ¿eh? No sé, pero me parece a mí, podrían invitar al Pepe Mujica, supóngase. Ajá. Si usted dice, la invita a Daniel Mazur, lo pueden invitar. Aunque Pepe Mujica de repente se sale diciendo, no me toquen la soja porque es este lo que... Pero, digo, uno puede llamar al director de la Biblioteca Nacional, a decir, mezclamos cultura, los de idea. Siempre se ingenian para decir, llamemos a este, llamemos al otro, ¿eh? Perdón por la retención, ¿cómo se llama la reunión? No, es juntar, la, no la Unión es nada menos que la Unión Industrial Argentina. La Unión Industrial Argentina. Fundada en 1880 y pico. Claro. No es un invento de los últimos 10 años. Es la conferencia de la UIA. Uh-huh. Y recuerde que la presidenta el año pasado, después de ganar con los votos que ganó, hizo la reunión de la UIA para celebrar el Día de la Industria. No el 2 de septiembre, que es el día tradicional de la industria, sino unos días después. En la sede de Tecnópolis, y a de Mendiguren le dijo Vasco cuatro veces. Y fue el día donde se planteó claramente la disputa y la pelea de Moyano con la presidenta, o como quiera llamar usted esa fricción o esa fractura, se dio ahí. Entonces uno dice, bueno, y ahora están Scioli, que no está mal con el gobierno nacional, hay que decirlo. Más bien todo lo contrario. Está bastante bien Scioli con el gobierno nacional. Uno sabe en qué va a terminar, pero estos días... Uno puede ver claramente que ante un escenario de turbulencias y demás, Scioli aparece muy cercano a la presidenta. Urtubey es un tipo que va a todos los programas que hace el de la Nación, Morales Solá, va a todos los programas. Es más, ganó el domingo con la plata, ganó las elecciones el domingo con la plata de los aportes del gobierno federal, y el lunes estaba en el programa de Morales Solá, y la mayoría de los ministros dicen, pero este tipo, ¿qué nos hace? Gana con los aportes nuestros y después va a dar la cara a lo de Morales Solá. Bueno, y es así. Urtubey está ahí. Entonces yo digo, bueno, hay que abrir un poco el panorama, ¿eh? No sé, Pérsico, ¿qué le cae mal a la UIA, Pérsico? Secretario de Agricultura Familiar. No sé. Pero, y si les cae mal, bueno, que se lo manchen, ¿eh? Que alguien vaya y le diga, che, invita a fulano o a mengano. Me parece a mí. Eduardo, le tiro desde la Tribuna Popular un centro a ese congreso de la convención, a esa reunión de la Unión Industrial Argentina, a Ratazzi en sus cócteles y demás. Hay que mejorar los niveles de seguridad en la industria automotriz de América Latina, que está, por las últimas testeos, tremendamente por debajo de Europa y de los Estados Unidos. Más allá de ponerte un airbag para la publicidad, y además las agencias de publicidad de la Argentina tienen que tomar conciencia y ser un poco más responsables. Porque como el público no lo sabe, el público no demanda lo que en Europa y Estados Unidos se demanda si no te compran un auto. En Japón tampoco. Esto es un dato para que lo tengan en cuenta, ¿no? Interesante. Miguel Galucci hoy a las 18 horas en la UIA va a dar una charla, disertará sobre energía para el desarrollo, los grandes proyectos hidrocarburíferos como base del desarrollo industrial y generación de proveedores y capacidades locales. Hablando de transporte, en un ratito me va a hablar de los subterráneos, pero ahora, hablando de transporte, vamos a hablar de un barco que no se sabe si está multado, si se cambió, es si no se cambió. Muy interesante. Venimos siguiendo el derrotero de la fragata Ara Libertad desde el primer día de octubre, cuando, según los registros... ¿Qué tema, no? ¿Qué tema? Según los registros de derrotero, Tema... ¡Qué palabra! Según los registros del puerto de Tema, en Ghana, decía, cuando uno se fijaba, uno puede entrar online, decía arrestado, ¿no? En inglés, arrested, decía arrestado. Y estaba en el dock, en el muelle número 11, durante todo este tiempo. ¿Recuerdan la polémica que si se mueve, no se mueve? Bueno, resulta que en las últimas horas, cuando uno entra a verificar que esté todo como entonces, se da cuenta que en el puerto, en el muelle número 11, hay otra embarcación. Y en la 12 hay otra embarcación. No está. Y en el medio, entre la 11 y la 12, está el Ara Libertad. Pero esto es una posición informada por las autoridades del puerto de Tema, con un dato adicional no menor. Así como hasta hace unas horas decía arrestado, ya no dice más arrestado. Dice ahora, la traducción sería un buque militar, una embarcación militar, pero no está en categoría en el estado arrestado que tenía hasta hace unas horas. Las fuentes de la Armada Argentina dicen que no se ha movido un milímetro, que sigue amarrada la fragata donde estaba. La información en el puerto dice que está entre estos dos muelles. Hay un sistema que se llama ICE, que es lo que realmente nos permitiría saber exactamente si es así, pero la fragata no lo tiene en este momento activado, por lo cual no aparece en el ICE, en el mapa del puerto de Tema. ¿Se movió o no se movió? No sabemos, pero lo cierto, y se ve ahí, 29 y 30, jueves y viernes, vamos a tener novedades en Hamburgo. Vamos a tener novedades en Hamburgo 29 y 30, y la fragata ya no figura en la categoría de arrestados, sino simplemente de buque militar. Nancy, ¿la está pasando más o menos bien? ¿Se aburre? Pero por favor, me estoy informando, me estoy divirtiendo, así que muchísimas gracias. Bueno, ¿qué radio está escuchando? qué interesante esto de derrotero, porque es una manera de resignificar la palabra derrota, tan fea, ¿no? Sí. ¿No? Usted sabe que hay una cosa que los orientales han hecho muy bien desde prácticamente la fundación, cuando en realidad ellos eran parte de estas Provincias Unidas, que fue cuando se hizo un armisticio en 1811. Usted sabe que Artigas peleó mucho. Es más, realmente cuando mandaron al virrey de Lío, desde Madrid mandaron al virrey de Lío porque Buenos Aires había hecho su propia revolución, de Lío se quedó en Montevideo. El capitán de los blandengues, y me pongo de pie, José Gervasio Artigas, dijo, bueno, si no se los puede pelear por el río, los peleo por afuera. Y con los blandengues los peleó desde tierra, ¿eh? Les hacía el sitio desde el otro lado. Bueno, se hizo un armisticio en ese momento entre las autoridades españolas y las de Buenos Aires para no tener un frente de conflicto ahí, porque se querían mandar las expediciones al Alto Perú y al Paraguay. Entonces se le pidió a Artigas que se retirara. Para ellos, retirar el sitio, y no le quisieron llamar derrota, ¿cómo le llamaron? La redota. ¿Eh? Que es extraordinario. Es una manera de decir, derrotados nunca. Le cambiamos el nombre a la palabra. Ni loco, ni loco. Y fíjese que el tipo la siguió hasta 1850. Se murió el mismo año que San Martín. Hay que aprender de los orientales. ¿Eh? 7:48, Paredero. Sí, me gustó eso de que hay que aprender de los orientales. Todo hay y que aprender. De los y después le voy a contar mi charla con el embajador chino, que lo entrevisté. ¿En castellano? Sí, en castellano. Modestamente. No, muy interesante. Después se la cuento. Vamos a poner una musiquita que lo va a poner contento a nuestro conductor. Amo a París, Eduardo, ¿eh? ¿Usted ama a París? ¿Eh? Está bailando, no me escucha. Entró en un vértigo del cual ya no vuelve. Tremendo. Sandrine Bonnet, una actriz francesa que estuvo en el Festival de Mar del Plata, que terminó el domingo, ganó la rumana. Qué ganas que tengo de ver la película rumana que ganó el Festival de Mar del Plata, porque la dirige Christian Mengiu, el mismo de, no sé si vio usted, 4 meses, 3 semanas y 2 días. La película tremenda sobre el aborto, pero implacable, demoledora. Y parece ser que esta, que se llama Más allá de las colinas, que ganó el Astor de Oro el sábado pasado al cierre del festival del 27º. Bueno, y Sandrine Bonnet fue parte del jurado. Sandrine Bonnet es la actriz, ¿se acuerdan de la ceremonia de Chabrol con Isabel Huppert? Una actriz extraordinaria, como dice ella. No sé por qué que habré quedado como intelectual si no terminé el secundario. Pero bueno, aquí estuvo en Argentina, filmó La Peste con Luis Puenzo. Y aquí se conoció con William Hurt, con quien tuvo una nena. No me di. Después se separó a los botellazos. Se separaron mal, se separaron con William Hare, parece ser que hay que seguirlo, ¿eh? No me digas. Bravo, bravo, bravo. Sí, es el bravo. Que estuvo en Boquitas Pintadas, no, en Boquitas Pintadas. El beso de mujer. Exactamente, el mismo. Actorazo. Tremendo. Tremendo actorazo, William Hare. Bueno, y tuvieron una hija, se separaron mal, y ahora Sandrine Bonnet ha filmado su primera película. Tengo una pregunta que, sí. Discúlpeme que lo interrumpa. No, por favor. La película que ganó en el festival, ¿es una película rumana o sobre los rumanos en Francia? No, rumana. Rumanísima. ¿Y trata sobre la vida dentro de Rumania o sobre la diáspora de ahí los rumanos? Ahí me mató. Ahí me mató. No. Ahí no conozco el argumento de la película. Pero sé que es rumana y hecha por director rumano y actores rumanos. Sí, sí. Rumana. Bueno, y lo que quería decir de Sandrine Bonnet, que va a presentar en una semana de películas de ella en la Lugones, a partir de hoy, en San Martín, su primera película como documental. Ella se llama Sabine, una historia que a partir de su hermana hay unos problemas muy dolorosos de autismo. ¿Y quién trabaja en la película? ¿A quién llamó para trabajar en la película? Para que ¿A usted? No, a William Hart. Bueno, A William Hart. Porque no, en el casting a usted no lo... No. Yo digo, me faltaron botellas. Sí, con un poquitito de alguna viabita rubia. No, mostaza, pero... No, jamás. Antes, córteme la cabeza antes. Ah, pensé que... No, la cabeza... pero usted ¿qué? Tiene algo, sin anteojos, sí. Tiene algo de William, ¿eh? Yo creo que sí. Sí, fíjese. Bueno. Yo me voy de este programa, me voy directo. ¿A qué va a salir el primer tren a Hollywood, güey, amigos? América, usted tómese un tren a América. América del Oeste. No es lo mismo. Que no es lo mismo que la aquella que te dije. Así que bueno. No se sabe si usted es Wyatt Earp o Hugo Paredero. Fíjese. El América del Oeste, no se sabe. Yo me crié en San Diego, Laredo. Yo anduve. Cuando usted me montó el otro día, ¿usted montó a caballo una vez? Sí, leyendo las novelitas de Cole, de Bisonte. Ahí anduve a caballo. Ayer mi hija montó indios, a caballo, pero en la calecita. Y no le daban. Compré todos los boletos. Y no le daban la sortija. Presenté la demanda, por favor. En la calle Pepirín. Es como jugar al fútbol sin arco. La calle Pepirín, mano cruel. Esa es el tango que nombra la calle Pepirín. Mano cruel, la que le dio la sortija a Matilda, por favor. Yo volví muchos años después de a la calecita la que iba a fajar al tipo. Muy bien. Al atorrante ese que cada vez que quería agarrar eso no lo encontré. Pero volví a buscarlo. Eso no es violencia de género, es violencia degenerado. Bueno, el que por suerte agarró la sortija fue el conductor de esa lancha improvisada en Pinamar, que sacaron un gomón atado a una moto de agua y dijeron, vamos a pescar. Lo único que los tranquiliza es que no los encontraron con tres sirenas, porque hicieron todo mal. Todo mal, eso que vos decís, la soga atándolo como si fuese un remolque, un esquí acuático, en Pinamar, en un fin de semana que, por cierto, era un fin de semana largo, pero además en un horario extraño, y perdieron todo tipo de contacto porque no tenían una comunicación de ningún tipo prevista para algún caso de emergencia. Vos sabés que acá cuando uno sale, hablábamos recién del puerto de tema, del puerto de Buenos Aires o de cualquiera de los embarcaderos o postaderos que hay en la zona, haces un manifiesto diciendo dónde vas, quiénes son, los nombres y demás. Así que después vamos a ver cómo aparecieron, por suerte, porque es una historia con final feliz, pero un poco mojado. Muy bien, muy buenos días, Emir Sader, secretario ejecutivo de Claxo. ¿Cómo está usted? Hola, bien, ¿cómo andas? Muy bien. Sader, leí el otro día una entrevista muy interesante que le hizo nuestro colega y amigo Martín Granoski a propósito de lo que está pasando en América Latina y con Claxo, pero lo quiero, después nos va a contar un poquitito de cómo está Claxo y sus nuevas autoridades, pero usted sigue siendo secretario ejecutivo de Claxo y Dilma Rousseff va a venir a la Argentina a participar de la conferencia de la Unión Industrial Argentina. No va a estar la presidenta de la Argentina en esa conferencia y sí va a estar como invitada la presidenta de Brasil. Siendo Brasil el principal socio comercial, el principal inversor en la Argentina, me interesa su mirada sobre esto. Bueno, yo creo que el proceso de integración pasa por un momento especial. Creo que el ingreso de Venezuela, la aceptación del ingreso de Bolivia y probablemente el ingreso de Ecuador va a permitir que el Mercosur tenga un proyecto productivo, tecnológico, conjunto, ¿no? Hasta ahora fue víctima el Mercosur de las peleas corporativas de empresas privadas argentinas y brasileñas, sin pensar en un proyecto mucho más amplio, ¿no?, que puede darse en ese momento. El hecho que Dilma vaya a una reunión de la OIA, justamente está en ese universo, ¿no? De salir simplemente las peleas de más licuadora, menos coche, y pasar a la idea de licuadoras y coches del Mercosur. Yo creo que eso es el significado de que Dilma se desplace a una reunión, no solo argentina, sino a una reunión de un sector de gran empresariado argentino. Sader, hay una cosa que usted debe advertir y me gustaría que nos explique. Las empresas brasileras, las multinacionales y las empresas de mediano porte tienen muy buen financiamiento, tanto de la banca pública brasilera como de la banca privada.

para esta intelectualidad que necesitan los estados latinoamericanos en función de una integración regional, que cada región lo hará de la manera que sea, quizás Europa lo haga con tanto parlamento, tanta institucionalización, y nosotros, por ser un continente más joven, por tener una cultura de fusión y diferente, quizás la tendríamos que hacer de manera asamblearia, como lo impulsan usted y otros grandes intelectuales de la región, y quiero dejarle mi humilde reconocimiento a toda la labor que usted y Caxo ha hecho en estos años. Ah, muchas gracias, Gabriel. Quiero además invitarle a que venga a conocer la sede, que es un regalo para Buenos Aires también. La verdad, lo voy a hacer, porque uno muchas veces dice, no tengo tiempo, que yo, y puede aprender muchísimo. Así que le agradezco. Para conocer la sede y conocer los programas que Claxo tiene, que son públicos, democráticos. Tú sabes que tenemos una biblioteca virtual con textos gratis, integrales, y que de la cual son sacados, con el principio de que el conocimiento es un bien público, no una mercancía, diariamente son sacados de nuestra biblioteca 40.000 textos, lo cual significa 1.200.000 textos al mes, con el principio de acceso libre, de conocimiento producido con recursos públicos, es un conocimiento que tiene que acceso público y gratuito a todos. Eso cualquiera lo puede usar con www.claxo.edu. Usarlo cualquiera, los textos que quiera, ponle ahí el nombre del país, tema, autor, y saca libremente. Es una de las conquistas públicas de la cual nos enorgullecemos. Sader, muchísimas gracias y bueno, y que descanse un poco después del 1 de diciembre. Ya, bueno, estaré la próxima semana ahí por ahí. Un gran abrazo. Un abrazo. Bueno, vamos a tratar de agarrarlo en vivo a Sader, ¿no? Invitarlo acá. Emir Sader, secretario ejecutivo de la Conferencia Latinoamericana y Caribeña de Ciencias Sociales y del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, nos pasamos, discúlpenos nuestros compañeros del servicio informativo. Así es, en Hoy Más Que Nunca nos informamos entonces con Karina Pérez Pintos. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires 18 grados 8 décimas, la humedad 86%, cielo algo nublado. El gobierno porteño presentará hoy el proyecto de traspaso del subte a la ciudad. La iniciativa incluye una suba en combustibles, peajes y patentes y declara la emergencia del servicio por 5 años. Además, el macrismo plantea que existan nuevos límites y requisitos para los trabajadores del subte. En tanto, los metrodelegados volverán a la Subsecretaría de Trabajo porteña para reunirse con representantes de Metrovías e intentar definir el cierre de la paritaria. Los trabajadores del subte no descartaron convocar a un nuevo paro en caso de no obtener respuestas satisfactorias. La empresa Cablevisión invitó a sus empleados a movilizarse frente a tribunales. Así lo hicieron con carteles pegados en los pasillos del edificio de la calle Horno 690 y cadenas de correos enviados desde las direcciones corporativas de la firma del Grupo Clarín. El llamado a marchar en defensa de la libertad y la justicia independiente se llevará a cabo en el mismo horario en que se celebra la acordada de la Corte Suprema de Justicia. Tránsito. Se produjo la caída de carga de un camión en el camino Buen Aire, que otro uno mano al norte, y hay que circular a 40 kilómetros por hora. El ferrocarril Urquiza con servicio corto desde Rubén Darío a La Croce, y en estos momentos los subtes y los demás trenes están circulando a horario. Ernesto Arriaga, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. En Buenos Aires la temperatura 18 grados 8 décimas, la humedad 86%, cielo algo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Web. Sitio de encuentro. Te esperamos en Facebook. Busca Radio Nacional. Comienza Espacio Publicitario. Para la miseria que te pagan, callaste la boca. Vos lo que querés es calentar a los tipos. Obvio que no te abandona. Claro que te tiene miedo. Por supuesto que no te contesta. ¿Pensás que eso es el hombre? Yo no. Quienes maltratan a las mujeres no tienen lugar en nuestra sociedad. Decí basta. Sacale tarjeta roja al maltratador. www.sacatarjetaroja.com.ar. AECID, Presidencia de la Nación. Una radio encendida a toda hora. A toda hora. 8 de la mañana, 7 minutos. Primavera Nacional. Florece en tu dial. Florece en tu dial. Nacional. Para todo el país. La radio pública. La radio pública tiene. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Ritmo. Fin espacio publicitario. Queremos escucharte. Queremos escucharte. 0810-222-0870. O 4999-8700. Nacional. La radio pública. La radio pública. Argentina. La mejor información está en. Está en. Hoy más que nunca. Hoy más que nunca. É pedra, é o fim do caminho. É o resto de toco, é pouco sozinho. É caco de vidro. Hola, buen día, habla Emilce de Villaluro. Bueno, un mensaje para Eduardo y equipo. Me estoy pellizcando porque escuché que Nelson Castro, Hellblum, María O'Donnell repudian la denuncia de Clarín. Bueno, creo que están pensando un poquito mejor. ¿Y para cuándo el programa a la tarde, Eduardo? Un abrazo, chau. Sí, Eduardo, habla Jorge Casero. Más allá de solidarizarme con los compañeros periodistas, no será una treta de Clarín para que ni Sabatella, o en caso de Ottaviano como mujer de Caballero, no puedan intervenir y se tengan que excusar porque están denunciados penalmente. No será una estrategia para que no les apliquen el control. Yo, habla Elsie Villa Crespo, yo me pregunto, ¿no? Si Nora, Sandra, Caballero, son propaladores de las buenas acciones y de las cosas que desde el 2003, es decir, más universidades, fábricas, tecnología, un país para todos, rutas y demás, son propaladores. ¿Qué era Clarín en la época de la dictadura? Propaladores de la muerte. Hola, querida gente, bueno, desde Mar del Plata, mi consulta es si con la libertad de expresión los periodistas se pueden insultar entre ellos desde su programa a otro, así, en forma personal, dirigido en forma personal a determinado periodista, con insultos. No es comunicación de información, es, no sé, una pelea de canal a canal, de periodista a periodista, mejor dicho. Bueno. Hola, quisiera por favor que me expliquen cómo es esto de que también están acusados el Movimiento Evita, la Cámpora, el Frente Transversal. ¿Cómo se puede acusar a un movimiento político y encarcelar a todos sus partidarios? Habla Alicia de Malvinas Argentinas, gracias. Hola, buenos días. Bueno, yo como no sé mucho del tema, si Clarín ahora desmiente que le mandó, bueno, alguna notificación a los periodistas, ¿ellos tienen pruebas? Porque Clarín como siempre miente, o sea, los periodistas tienen pruebas como para ver qué es realidad lo que hizo Clarín. Cristina. Amigo Anguita, le habla de un oriental de Avellaneda, Jorge García. La redota tendría dos significados. Uno, como usted dijo, de derrota, pero otro también de camino, de derrotero. Quería informarle para que amplíe esa idea. Hasta luego. Un abrazo. Hola, buenos días. Soy Viviana de Ballester. Mi total repudio a la actitud de Clarín, a la denuncia contra los periodistas, y mi total solidaridad con todos ellos. Un beso grande. Los felicito. É a mastradeira. Passarinho na mão. La música es porque, claro, Emil Sader se merecía un poquito de música. La redota, de ahí partimos, ¿no? De la sí, derrota. El derrotero, del derrotero que estamos hablando del camino. Del puerto de tema. No, yo les quería proponer un poquito hablar de periodismo. En primer lugar, porque a mí cuando se empieza a hablar del periodismo a partir de los periodistas, me empieza a preocupar. El periodismo sirve como sirve una ambulancia para ir a curar a un enfermo. El periodismo sirve para ocuparse de un tema donde hay que poner el ojo de alguna falta, alguna necesidad, algún interrogante, algún tema de debate, alguna personalidad destacada, algún grupo colectivo que haga cosas que sean emulables, alguna investigación sobre algún delito de corrupción que la justicia o algún poder público quiere ocultar. Digo, para mí el periodismo lo entiendo simplemente como la luz que lleva el minero para iluminar otras cosas, no para iluminarse a sí mismo. Me preocupa en lo personal cuando el periodismo empieza a iluminar a otros comunicadores y empieza con esa frase que dicen que decía un periodista de espectáculos cuando dice en una reunión de redacción fui al cóctel de la película tal y estaba todo el mundo. Y un periodista de la sección sindical le preguntó, ¿y quién es todo el mundo? Y lo miró con cierto desprecio y le dijo, todo el mundo sabe quién es todo el mundo. Faredino. ¿Qué quiere que le diga? ¿Cómo entiende el periodismo? Yo el periodismo lo entiendo como un nexo. Siempre, si tengo que poner una imagen, es la del eslabón, ¿no? La del eslabón que se forma, digamos, entre el que emite, entre el que recibe o lee o escucha o mira y el objeto en cuestión en sí mismo, ¿no? Y yo no creo en, digamos, en niveles de podios. Creo que como la palabra lo indica, el eslabón en todo caso formará cadenas, ¿no? Y las cadenas no son montañas donde alguien se sube arriba y de ahí mira todo y el de abajo escucha y acata, ¿no? Ayer se cumplían 100 años del nacimiento, del falso nacimiento, porque se quitó 3 cuando era joven. Ionesco, hablando de Rumania, seguimos con Rumano, uno de los patriarcas del teatro del absurdo. Y Ionesco decía que nadie es dueño de la multitud, aunque cree tenerla dominada. Asociado con, digamos, con el periodismo, asociado con la política, asociado con el artista que llena teatros, quiero decir, ¿no? Me parece que la frase vale para cualquiera de ellos. Y como patrono y patriarca del absurdo, que era Ionesco, ¿lo tenés ahí a Boris Vian? Claro, para acompañar este para comentario, acompañar a Ionesco. Con Andy Chango cantando Boris Vian, muy bueno. Estamos hablando de patafísicos, nos fuimos allá. Cuando hay que hablar de absurdo, hay que hablar de absurdo. Porque lo de Clarín, ahí está. Gracias, Adri. Es no. Dani Chango, cantando Boris Vian. Absolutamente es no. Es nada. Muy buena voz. Nada fácil ser así. Y lo cierto es que el absurdo, o sea, la falta de lógica, la irracionalidad, siguiendo los pasos del diccionario, que anda por la vida como lógico, como normal, el absurdo se produce cuando, muchos se creen dueños de una multitud y que la tienen dominada, y muchos dominados se dan por dominados, o sea, se hacen valer como tales porque creen que existe alguien que domina y alguien que es dominado. En el sentido de dominado, lo digo en el sentido no de esclavo, de maltratado, sino en el sentido de acatar lo que se le dice, lo que se le informa, lo que se le imparte, lo que se le comunica. Eso para mí es absurdo. Quiero decir absurdo, contrario a la lógica, contrario a la razón. Entonces me parece que el periodismo debiera perseguirla, hasta agarrarle por el pescuezo a la razón, vaya por donde vaya, ¿no? Porque el estiércol da emoción, me acuesto con marquesas, top models y vampiresas, snob, super snob. Y cuando hablo yo te tiro mi centro, para mí... la nuestra es una práctica, es una actividad que está en un momento necesario, pero crítico. Yo, como lector, como consumidor de periodismo, que he sido antes que periodista profesional, siento que el periodismo actual no está respondiendo a mi expectativa sobre el periodismo. Hay una necesidad de buscar la verdad, y no que creo que es inherente a este sacerdocio, que para mí sigue siendo un sacerdocio, Y creo que no se está cumpliendo con eso, porque los periodistas de los bandos que sean se ponen una camiseta y lanzan verdades y lanzan verdades. Es muy difícil encontrar un periodista que tenga alguna duda sobre algo. Y creo que hay dos caminos que se van a profundizar hacia adelante, por lo tanto tengo un gran optimismo. Uno es el, para ser menos optimista, que es el del entretenimiento. Como decía Pierre Bourdieu, la única que le importa a la televisión es que sea entretenido. La guerra de Irak la cubrimos y es entretenida. Si aburre, ya no la dejamos, no da rating. Si la musicalizás bien, vale. Claro, exacto, una cosa así, ¿no? Tipo Bourdieu, Baudrillard, esas cosas. Pero en la que yo creo es, por ejemplo, lamento no recordar el nombre del sociólogo que está en 678, porque son, ahí tengo amigos, Edgardo Mocca, ese. Politólogo, ¿no? Bueno, politólogo. ¿Por qué? Porque yo ese creo que es el camino del optimismo en este sentido, independientemente del campo en el que aquel defiende, que cuando habla este hombre hace diferencia, porque tiene conocimiento. Entonces, un poco está implícito en su discurso esa cosa que yo sentía cuando era un muchacho y leía a Ernesto Yo, o leía a Borocotó, o leía a Osvaldo Ardizón en la cuestión del fútbol, o leía a Ulises Barrera, esos tipos, que aquel Enrique Alonso de Clarín, ¿no?, que hacía internacionales, que vos sentías que estabas aprendiendo algo, que le estaban esclareciendo y te estaban diciendo, mira, el problema de Indochina es este, está en juego este interés contra este otro, lo más probable es que pase esta otra cosa. Entonces uno era como casi un alumno de ese periodista. Para mí esto es lo que se está adeudando hoy, esto que estamos pasando es parte del camino necesario para que juntos construyamos un periodismo mejor, que para mí va a ir, por un lado, para el entretenimiento más profundizado, eso es imposible que no esté más, pero va a hacer falta periodistas que sepamos más cosas, que no seamos tan ignorantes como uno es hoy por hoy. Corol. Estaba releyendo estas casi 36, 35 páginas más las firmas de la presentación judicial. Entre los nombrados está Mocca, está entre, hay mucha gente nombrada, no está nunca en claro el tema, la denuncia puntual contra determinadas personas, pero sí está claro que es una denuncia penal y así es como termina esta presentación, de la cual ahora se han hecho algunas aclaraciones. Pero volviendo al inicio, yo creo que lo autorreferencial en el periodismo y en casi todas las cuestiones de la vida no está tan bueno. Dejemos que la ambulancia transite. Un último comentario. A mí me parece que tenemos por delante un gran desafío, que es de la sociedad. El día que se haga una ley nacional de salud pública, que es una deuda que tenemos los argentinos, es una deuda porque si usted agarra hoy la provisión de material hospitalario, ya sea de lo que llaman comúnmente remedios, que es la parte de drogas de los laboratorios, como la parte de aparatología, se va a encontrar que en el medio de eso, aunque los compradores sea la salud pública, el negocio es privado, de modo tal que usted se encuentra con una gran paradoja de que el sector público en la mayoría de los países, cuando se habla de salud, está moldeado para el negocio del laboratorio privado. Y usted dice, ¿por qué el laboratorio privado quiere que quede una parte de salud pública? Porque el Estado termina siendo buen pagador. En cambio, el que es negociante privado puede terminar en quiebras, en negocios de dudosa catadura. Y se lo pongo como ejemplo. La ley que hizo Barack Obama para extender dos programas que amplían la salud pública, se terminaron de votar con los votos republicanos porque el lobby, literalmente, el lobby de los laboratorios, franqueó a favor del presidente demócrata. Y la Corte Suprema lo avaló por el lobby de la industria de los laboratorios internacionales. Entonces, cuando uno dice, bueno, caramba, ¿quiénes publicaron esto? Y lo publicaron en algunos diarios europeos. Y usted me dirá, un diario como Le Monde, ¿es inmune a los laboratorios privados? Bueno, era inmune. ¿Sabe por qué? Porque cuando publicó esto, todavía el diario Le Monde tenía un director que lo nombraba la Asamblea de Redactores y Editores. Tenía un estatuto por el cual el director periodístico se elegía dentro de la redacción. No lo elegían los accionistas. Le Monde dejó de tener ese estatuto el año pasado, porque ingresaron un sector financiero y pusieron de director un excelente periodista que viene de la sección económica, como el diario El País. El grupo Prisa ahora, claro, tiene fondos financieros. Entonces, tenemos que ver esta mutación que tienen los medios de comunicación para ver que los que tenían antídotos publicaban cosas que a uno le significaba descubrir la calle. Yo leí esto en el diario Le Monde y dije, ah, ahora entiendo lo de Barack Obama. No lo leí replicado en ningún diario de la Argentina. Entonces digo, nosotros tenemos un gran desafío, que es que se viene un periodo de pluralidad de voces. La sociedad argentina y sobre todo la estructura de empresas periodísticas está en condiciones de albergar esa pluralidad de voces, o vamos a tener esto de bandos que hablaba Horacio del Prado, y entonces somos periodistas que respondemos a la estructura empresarial. Se lo voy a decir porque además me parece que hay que romper protocolos. A mí me llamaron ayer para pedir mi firma a una solicitada. Y pedía la empresa, el Grupo 23 pedía una adhesión a lo de Caballero. Y yo dije, por supuesto, adhiero. Y hoy a la mañana me encontré con la carta de otro director del grupo que decía, yo voy a adherir, pero por esta única vez, porque estas decisiones las tenemos que tomar los periodistas y no las empresas. Y yo caí en la cuenta que cuando a mí me llamaron, yo dije sí, alegremente, sin reparar en lo que decía este otro colega, compañero, que estas no pueden ser decisiones de empresa. ¿Y por qué son decisiones de empresa? Y porque al Grupo 23 le conviene. Le conviene salir a amparar a Caballero, a Sandra Russo. Le conviene porque está dentro de la expectativa de un grupo empresarial que dice, si avanzamos sobre el 7D, ellos, los empresarios, grupo en el que yo trabajo y soy empleado, si avanzamos sobre el 7D, a lo mejor nos toca un cachito de algo de lo que Clarín pierda. Ese es el razonamiento empresarial. Yo lo que puedo decir, bueno, a mí me conviene que haya estabilidad laboral, para que mis compañeros tengan trabajo, para que yo siga ganando bien y todo eso. Pero a la hora de la libertad de expresión, yo tengo que advertir y poner en tensión y decir, mire, muchachos, una cosa son los trabajadores de prensa y otra cosa son las empresas. Y le voy a decir una cosa, del Prado, yo cuando voy a la cancha miro los semilleros también. ¿Sabe lo que más me gustó? Esto que comentábamos con Loretti, que hubo adhesión de los trabajadores de TN, de Canal 13, del diario Clarín. Porque esas comisiones internas son las que se arman en las épocas de la redota, los que se arman en la época donde uno sabe que el viento va a ser siempre en contra. A esos hay que ponerles una ficha. Lamentablemente, muchas veces cuando uno dice, bueno, pero siento todo que te lo pida la patronal o los compañeros es lo mismo. No, flaco, nunca es lo mismo. Porque vos estás en un lado del mostrador. Y si no, termina siendo como lo de la UIA. ¿Por qué no invitan a Emir Sader a lo de la UIA? Y porque los empresarios no son tontos. Porque les sirve más invitar a gobernadores que hayan tenido pasado neoliberal y tengan un presente que no se sabe si no sigue siendo neoliberal, que invitar a un tipo que es la contracara. Bueno, entonces, el hecho de decir estas cosas no es para pelearse, pero no es que en el cóctel todos somos amigos porque tomamos el mismo champán. En el cóctel cada uno va a hacer su lobby, su interés, y muchos salen del lobby y dicen, no, flaco, lo mío es el barro, no es el lobby. Entonces, no confundirse, las luces del centro son para algunos. 8:25 de la mañana, si usted quiere, puede dar los teléfonos, Nancy, porque hay gente que se quiere comunicar. Pero cómo no, por supuesto, pueden hacerlo al 4999-8700 o a nuestra línea nacional 0810-222-0870. Recuerden que a un costo de llamada local desde cualquiera de nuestras provincias. Eduardo, desde hace días, habrán leído todos, distintos medios vienen promoviendo, sin que nadie lo exprese de manera clara, una posibilidad de que ambas CGT, la oficial, la de Alsina, la de Caló y la de Moyano, pronto puedan coincidir, puedan volver a unificarse, a reunirse. Esto lo han dicho algunos referentes de cada una de esas centrales obreras. Y coinciden en estos días en algo que incluso me gustaría saber tu opinión, Eduardo, que tiene que ver con este acto de desagravio a la figura de Augusto Bandora a propósito de lo que dijera Aníbal Fernández la semana pasada cuando utilizó la figura de Bandor para criticar a Moyano. Augusto Timoteo. Exactamente. Y eso va a comenzar hoy, hay distintos actos, uno de ellos tiene que ver con una reunión que van a hacer hoy, que donde seguramente se coincidirán tanto Moyano como Caló. Y la pregunta es, ¿la figura de Bandor unifica todo en este momento? Todos las, desde el Momo Venegas hasta Caló, bueno, hasta los Lescano. Es curioso, ¿no es cierto? Entonces, que ayer lo vi a Eduardo Feynman, que lo estaba entrevistando a Aníbal Fernández, que no estaba en el estudio de C5N, y por una vez tengo que decir que Eduardo Feynman estuvo bien. ¿Por qué? Porque es un tema que para él es un tema, a él le gusta defender a Bandor. Pero lo entrevistó bien Aníbal Fernández, porque le preguntó sobre el grupo Clarín y dice, bueno, lo cambio de tema. ¿Por qué dijo Augusto Timoteo Moyano? Dijo, no, yo no dije eso, no es una discusión que me pertenezca, yo dije Augusto Timoteo y el que quiere entender que entienda, no es una discusión que me pertenezca. Entonces, Feynman puso una, pues se podía ver la gestualidad, puso una cara diciendo, pero, dígame, usted quiso decir Bandor. No tengo nada que decir sobre eso. Sí, usted quiso decir Bandor y usted lo trajo acá y a Bandor lo mataron los montoneros. Bueno, pequeño error, no estaban los montoneros cuando murió Bandor. Hay serias sospechas, por decirlo así, de que fue un grupo que fue iniciador de una de las organizaciones que después confluyeron en Montoneros. Pero firma con Montoneros te engloba todo, ¿viste? Se le viene bien, claro. Pero digamos... Cuando digo pequeño error, es pequeño error, porque uno tiende a sospechar que no fue un grupo de la CIA el que mató a Bandor. El argumento de Aníbal Fernández es que Bandor fue un traidor a Perón. Yo digo, ¿qué es lo más interesante? ¿El debate de argumentos o el debate de lealtades? Es una pregunta que yo hago. Yo... por pasión me pongo por la lealtad al debate, no la lealtad a la figura. Yo digo, Aníbal Fernández, y esto lo tengo que decir, fue leal a los distintos jefes políticos que tuvo, que fueron varios. Y yo digo, un tipo de la inteligencia impresionante que tiene Aníbal Fernández, se guarda para sí y su grupo de pertenencia en reserva sus opiniones a posteriori de haber sido leal a jefes con los cuales después tuvo diferencias, o un tipo como él nos podría enseñar como Horacio del Prado aprende leyendo la correspondencia Perón-Cook, que es una correspondencia de debate, de intercambio de posiciones. Digo, si nosotros no leyéramos la correspondencia Aníbal Fernández-Eduardo Duhalde, nos perderíamos una parte. Yo se la puedo escribir, yo le puedo escribir lo que piensa Aníbal Fernández y lo que piensa Eduardo Duhalde, y sin duda voy a cargar, como escritor de ficción, mis buenos argumentos sobre Aníbal Fernández. No los cargo porque él no quiere contarlo. Él tendría que ser el autor, no un novelista. Él tendría que ser el que cuente, yo a Eduardo Duhalde le dije determinadas cosas, me contestó tales otras, y yo dije, no sos más mi referente. Quiero creer que la ruptura entre Aníbal Fernández y Eduardo Duhalde tiene que ver con posiciones ideológicas. Descreo, y esto se lo digo con toda honestidad intelectual, descreo que la pelea entre Aníbal Fernández y Eduardo Duhalde haya sido una pelea de intereses. Descreo, se lo juro. Yo creo que gente que tiene tanta pasión por la política, más allá de que tenga partes que no se conocen de su vida política, de su armado político, descreo que eso sea lo que los motiva. Lo que los motiva es la pasión por la política y por el país. Que den a conocer esos debates. Me parece que necesitamos mucho más de eso y no discutir acá lealtad figuras. Porque la lealtad figuras, cuando uno entra en una crisis ideológica, se rompe. Y está un paso de la obediencia de vida también. Claro que sí. Bueno, ahora ya podemos compartir las noticias, ¿eh? ¿Estamos listos? Entonces, nos informamos en Hoy Más Que Nunca, a través de Karina Pérez Pintos. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 21 grados 7 décimas, la humedad 74%, cielo despejado. El CELS asumió la defensa de los periodistas denunciados por Clarín. El Centro de Estudios Legales y Sociales advirtió que una intimidación al periodismo es igual de grave si lo ejerce el Estado o una gran empresa.

Buen día, Anguita, Horacio, Hugo y todo el equipo. Soy Javier de Matadero. Por lo que decía Horacio recién, el periodismo empezó a perder cuando empezó a pensar más en la plata que en su propia profesión. Mi nombre es Manuel, me dicen Bob. Cada mañana equitación. ¡Corol! Estaba, me quedé con el tema de Andy Chango, snob, ¿no? Que cuánto también hay en todo esto de lo autorreferencial, de snobismo. En realidad el tema, decíamos, no es de Andy Chango, sino de Boris Vian, en una traducción y adaptación de un español que se llama Javier Crae. Vamos a ver, decíamos hace un rato, qué pasa entre jueves y viernes en Hamburgo. Yo creo que ahí se va a decidir mucho de este tema, que es el de la fragata. Dicen algunos que están ahí cerquita, que van a pedir una especie de caución, de dinero, pero no de dinero para los fondos buitres, sino a modo de garantía al Tribunal de Hamburgo. Es bien distinto este concepto, ¿no? Una caución que quede depositada en el Tribunal hasta que esto se resuelva, bajo lo cual tal vez habría una decisión también de gana de liberar a la fragata, y sería muy lindo que la semana que viene esa fragata esté volviendo a casa. Muy bien, usted lo tiene en línea y lo vamos a saludar, Hernán Patiño Meyer, embajador honorario de la Argentina, histórico, en Uruguay. Patiño Meyer, Francisco Vala, yo saludo en este caso, buenos días. Primero lo saluda Eduardo Anguita. Ahora buen día, Eduardo, buen día, Francisco. Un gusto hablar con ustedes, y les agradezco lo del apellido porque me obligan a una sesión de psicoanálisis cada vez que me cambian el apellido. ¡No! Entonces me sale carísimo, entonces me dicen Meyer, y cuando uno se llama Meyer, tengo que ir a mi psiquiatra y preguntarle qué es lo que me está pasando con la identidad. Le cuento una cosa divertida ahora que usted dice esto y le robo, porque hablar de estas cosas es hablar del cotidiano, ¿no? Tengo enfrente de mí, uno siempre googlea cosas, ¿no? Tengo enfrente de mí una nota del 6 de enero de 2010 que no es un regalo de Reyes en este caso, porque el título dice Patiño Meyer, ¿eh? Sí. Debió pedir disculpas. Sí. Y abajo dice Hernán Patiño Meyer. Eso debe haber sido después de mi renuncia. Renuncié el 3 de diciembre y escribí una nota sobre los tres pepes orientales. Sí. Y entonces el Gordo Larrañaga, el presidente, entonces candidato del Partido Nacional, se quiso montar en eso para decir que él me había obligado a renunciar. Y yo le dije que había cometido el error de tirarse una pileta sin agua, porque mi renuncia ya tenía un mes de antigüedad. Así que no, yo no me disculpé nada, simplemente armaron un escándalo. Como era gratis pegar a la Argentina por el tema de las pasteras, aprovecharon para utilizarlo esto para pegarle al Pepe Mujica y al Frente y demás. Bueno, pero quiero decir, la parte buena de esta nota, está usted abrazado con Macarena Gelman, ¿no? Así es, así con Macarena, que gracias a Dios tuve la oportunidad de conocerla allá en Montevideo, y la verdad es que una de las cosas positivas de mi tránsito, sobre todo estos últimos 8 años, que fueron bastante complejos en la relación con el Uruguay, fue poder sumarnos al esfuerzo de los familiares de detenidos desaparecidos, y en el caso específico a la lucha de Juan y de Macarena. Primero por la recuperación de su identidad, yo le entregué el documento argentino, y después en la lucha por la búsqueda de la verdad, que todavía está pendiente porque los restos de María Claudia todavía no han aparecido. Y antes de ir al tema de la entrevista, una última hablando de Uruguay. Recién hablábamos con Emir Sader, el secretario ejecutivo de Claxo. En la reunión que hizo Claxo en México, el cierre estuvo a cargo del maestro Eduardo Galeano, con quien seguramente usted habrá tenido la posibilidad de compartir alguna velada. No solo eso, sino que tuve el honor de condecorarlo, Eduardo, con la Orden de Mayo en grado de comendador, y la verdad es que le tengo un enorme afecto personal. Es uno de los grandes intelectuales, y yo diría que es un escritor pues excepcional, ¿no? Digamos, tiene la capacidad de la brevedad, y en la brevedad de sus textos, a veces, salvo aquel histórico, Las Venas Abiertas, no terminaba de leer nunca. Yo me acuerdo, iba a laburar en el subte a Tribunales y me pasaba tratando de terminar ese libro enorme, pero extraordinario. Sí. Pero afuera de eso, después tiene muchos textos cortos que son maravillosos. Hay que tener capacidad para decir las cosas que dice Eduardo en tan pocas líneas, ¿no? Patiño Mayer hacía mención usted hace un ratito de la necesidad de encontrar la verdad siempre. Y bueno, queríamos llevarlo al tema de lo que lo involucra usted en esta en este equipo coordinador que se llama Cristianos para el Tercer Milenio. Uh-huh. Y que hace poquito, bueno, hicieron un documento a propósito de la Carta al Pueblo de Dios que fue dada a conocer por los obispos el 9 presente, a propósito de las declaraciones del dictador Jorge Rafael Videla. Y en uno de los párrafos ustedes justamente dicen, no solo exhortan, sino que exigen a los capellanes militares y las fuerzas de seguridad, sacerdotes, religiosos, religiosas y cristianos en general, a que brinden toda la información que tengan sobre los menores secuestrados. Es un documento muy duro respecto a pedir, exigir la verdad de todos los que hoy pueden aportar datos. Quería que nos cuente un poco sobre este documento. Bueno, este documento tiene como origen otro documento que presentamos el día 19 de octubre a la conferencia que presenté, la representación de más de 400 cristianos que suscribimos ese documento. Lo presenté en la conferencia episcopal, un documento mucho más extenso, que es a raíz de las declaraciones de Videla. Es decir, Videla hace estas declaraciones a cambio 16, después a Reato en su libro, aparece publicada en su libro Disposición Final, y ahí yo empiezo a hacer unas gestiones, el primero a redactar y después a hacer gestiones a los efectos de sumar apoyos y respaldos, adhesiones, a lo que terminó siendo un documento que presentamos a la conferencia episcopal. Para nuestra sorpresa, y debo decir que en ese sentido una sorpresa agradable, pese a lo desagradable de toda esta cuestión, la Iglesia Argentina reunida en sus obispos, en Pilar, decidió tratar el tema, lo cual ya era un avance enorme, porque los laicos a veces somos mirados como ciudadanos de segunda clase dentro de la Iglesia, ¿no es cierto? Mm. Y solamente para los medios y para incluso para los propios las propias jerarquías de la Iglesia, solamente importa lo que dicen los pastores con rango jerárquico dentro de la jerarquía eclesial, es decir, lo que en la Iglesia se denomina el clericalismo, es decir, solamente parece que nos representan los curas o los obispos. Entonces, nos sorprendió alegremente, gratamente diría, pese a lo que les voy a decir ahora, que fuera motivo central de la reunión la discusión de nuestro documento. Ahora, la respuesta que nos dieron, lamentablemente, y lo decimos con dolor, no ha sido nada satisfactoria, digamos, ¿no es cierto? Ha sido una vez más apelar a un lenguaje impreciso, ambiguo, empezar llamando a Videla, ex presidente de facto, nos parece casi diría un insulto a la memoria histórica, ¿no es cierto? Estamos hablando de un genocida, criminal, convicto, confeso y contumaz. Contumaz quiere decir no arrepentido en el lenguaje cristiano o católico, digamos, porque él no se arrepiente de ninguno de los crímenes que cometió, al contrario, lo reivindica. Y solo se arrepiente de no haber podido ayudar más a los subordinados que fueron cómplices de él en el genocidio. Por lo tanto, el hecho de que este hombre tenga acceso a la Eucaristía y lo diga públicamente y no se haya arrepentido de los crímenes que cometió, nos conmovió y nos llevó a presentar el primer documento, donde le pedimos a la Iglesia que se manifieste sobre este escándalo que se está produciendo en el día de hoy. No es que estamos hablando del pasado solamente, estamos hablando de un pecado de escándalo, porque este hecho confunde a la opinión pública, confunde a los cristianos, confunde a los creyentes y no creyentes, y además ofende la memoria histórica de los argentinos. Entonces, nos respondieron con esa carta al pueblo de Dios que a nosotros no nos pareció satisfactorio, pese a que reconocemos que tomaron en cuenta nuestros pedidos, y volvimos a insistir, que en un documento ya mucho más breve, en donde expresamente pedimos que se tomen medidas respecto a este escándalo que está sucediendo, del cual también participa, esperamos que también, que no sea así, pero nosotros tenemos la información de que participa el cura von Bernick, en la medida en que sigue, aunque en privado, celebrando misa, y tampoco se ha arrepentido de los crímenes por los cuales fue condenado. Y además pedimos, y algo muy importante, dos puntos. Lo que usted acaba de mencionar, que es exigir a todos los que tengan información, y hay quienes las tienen sin ninguna duda, sobre el destino de los detenidos desaparecidos, pero además, algo mucho más importante, porque nuestras abuelas se nos están yendo, y ya los crímenes se vuelven irreparables, los que saben dónde fueron entregados los nietos. Mire, en los juicios aparece en la investigación sobre el secuestro de menores, un hecho aberrante, sin antecedentes en la historia de los crímenes de la contra la humanidad, aparecen siempre de alguna manera vinculados religiosos, religiosas, capellanes que entregan, eso es posible de investigar si hay una exigencia dura, firme y concreta de la Iglesia. Y finalmente lo que pedimos es la apertura de los archivos. Exacto, esa es la motivación. Es la apertura de los archivos porque acá se habla de investigar la verdad, pero para investigar la verdad tenemos que tener posibilidad todos, no solamente los católicos, de acceder a los documentos, los documentos de la Iglesia en donde está esa verdad, sin duda. Y que investigadores que han pedido el acceso a los archivos se les fue negado. Así que esos son los tres puntos fundamentales de este documento que firmamos esta vez ya sí, de manera más institucional como Cristianos para el Tercer Milenio, y que firma el equipo coordinador de ese colectivo del cual yo soy parte, ¿no? Hernán Patiño Mayer, ex embajador en Uruguay en la OEA, muchísimas gracias por esta nota y realmente da para seguir ahondando, porque hay dos, tres puntos más que nos quedaron, pero lo vamos a aprovechar en otra charla. Yo les agradezco mucho a ustedes porque la difusión de esto es lo que puede conseguir resultados. El silencio de los medios de comunicación, sobre todo los medios de comunicación hegemónicos, ¿no? Es decir, de los más poderosos, Clarín y Nación, no han escrito una línea sobre esta cuestión. Yo sé que Miradas al Sur, sé que Página 12 y algún otro medio, pero esos no son los medios que llegan a la mayoría de la opinión pública. Así que yo, como Radio Nacional, llega a todo el país. Quiero agradecerles muchísimo este llamado. Por favor, un abrazo, Patiño Mayer. Un abrazo muy grande a ustedes. Gracias. 8:48, interesante. Cuando dice Cristianos para el Tercer Milenio, está diciendo Cristianos para el Tercer Mundo, ¿no? Está ahí Mujica alentándolo a Patiño. Y en Uruguay es sinónimo de Argentina. Tenemos nuestra embajada, además. Es un referente constante, Patiño Mayer es un referente constante de Argentina en Uruguay. Nos vamos a subir alguna de las murgas, Yo te digo que está el otro día. Agarrate Patiño. Ya Patiño. Falta y Mayer. ¿No vemos viendo la tanda? Si se mueve, ¿cómo? se mueve estándar. No importa el clima de la noticia. Hoy más que nunca. Política y más lugar. Twitter, @ la radio pública. Facebook, Radio Nacional. Web, www.com.ar. Comienza Espacio Publicitario. La mejor forma de entender lo que está pasando es pensar y analizar la noticia que recorre las calles y los medios. Mañana Más. La discusión entre la presidenta y Pablo Roca y ver cómo las corporaciones tienen una articulación. Mañana Más. Los catalanes dicen algo así, nosotros no tenemos por qué estar financiando la pobreza andaluza. Mañana Más. Con Luciano Galende. Suele confundirse los personajes del siglo XIX. Si ustedes lo leen en los libros. Mañana Más. Lunes a viernes de 9 a 12 por Nacional. La radio pública argentina. Para la miseria que te pagan, callate la boca. Vos lo que querés es calentar a los tipos. Obvio que no te abandona. Claro que te tiene miedo. Por supuesto que no te contesta. ¿Pensás que eso es ser hombre? Yo no. Quienes maltratan a las mujeres no tienen lugar en nuestra sociedad. Decí basta. Sacale tarjeta roja al maltratador. www.sacatarjetaroja.com.ar. Ahí sí. Presidencia de la Nación. Una radio encendida a toda hora. A toda hora. 8 de la mañana, 50 minutos. ¡Pública! La radio pública. Nacional. Y de primavera. La radio de todo el país. Radio Nacional. Nacional. La radio de todos. La radio pública. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Madres. Fin espacio publicitario. Vos ya nos escuchás. Ahora queremos hacerlo nosotros. 0810-222-0870 o 4999-8700. Nacional. Nacional. La radio pública. La radio pública. Argentina. Argentina. para llegar bien al fondo de la información, hoy más que nunca. Javier Pavón es director de seguridad en playa, allí en Pinamar, uno de los lugares que está hoy en todos los medios por esta noticia de las de los tres hombres que fueron rescatados, por suerte, y con vida de aguas de mar, ahí en Pinamar. Buen día, Javier, un saludo desde la Radio Pública, queremos ver qué es lo que pasó allá en Pinamar. Hola, buenos días a ustedes, a la audiencia también. Y como vos decías, un día, la verdad que bastante bueno para todos nosotros que estamos en este tema. Y bueno, ya es de público conocimiento lo que pasó ayer, que bueno, empezó antes de ayer a las 7:30 de la tarde cuando nos dieron el aviso de los chicos que se habían extraviado. Y bueno, trabajando en conjunto con Prefectura Naval Argentina para que esto saliera con un final feliz, que fue lo que pudimos lograr. Javier, quería preguntar, primero a la altura de qué lugar ellos salen a navegar, desde dónde y cómo ustedes se enteran. Bueno, ellos salen a navegar en la parte norte de Pinamar. Pasando la frontera, digamos. La frontera, exacto. Frontera, sí. Una zona que está habilitada para embarcaciones náuticas, sí, y para vehículos 4x4. Los chicos estaban disfrutando el día, como todos los que estaban el fin de semana. Y entraban y salían varias veces del mar. Y en una de esas, bueno, se les ha quedado... ellos tenían una embarcación inflable que se usa para diversión. Junto con la moto de agua, eran tres personas, ¿no? Y en una de las salidas, en la última salida, se le enrosca la soga del artículo este inflable en el motor, en la entrada de aire, digamos, donde la moto hace la turbina, se llama, sí. La turbina de la moto de agua, que es lo que hace que traba la moto de agua y, bueno, se quedan a la deriva a la altura de la frontera, ¿no? ¿Y en ese momento a qué distancia de la costa estaban? Ellos estaban aproximadamente a unos 2.5 kilómetros, 3 kilómetros, por lo que me contaban los amigos, que había dos chicos que estaban afuera esperándolos. Ellos iban a pescar, la idea era pescar pero bueno, una parrillita. Una pequeña precisión respecto, sí. Cuando vos decís chicos, lo usás en sentido genérico, estamos hablando de hombres entre 45 y 49 años. Es decir, muchachos grandotes, por no decir otra cosa. Parecían de menos edad, porque son así, la gente que va a la frontera es muy coqueta. Claro, acá estamos todos chicos. Muy bueno, muy bueno. Ahora, lo que te quería preguntar, Javier, es, fue una noche larga porque hay que estar ahí, y ¿cuáles fueron las medidas de la operación de rescate? Sí, bueno, mira, a las 7:30 nos avisan los muchachos que estaban, amigos de ellos que estaban afuera, nos avisan de que no estaban volviendo la embarcación ni sus amigos a la orilla. Ahí me acerco con unos compañeros míos hasta el lugar. Donde estaba el tráiler, ¿no? En la frontera, bajo un parador, uno de los primeros paradores de la frontera. Bueno, cuando constato que faltaban los chicos y que solamente estaba el tráiler y el vehículo 4x4, inmediatamente llamo a la prefectura, me pongo con el encargado de prefectura de Pinamar y activamos en la emergencia de inmediato. Sale una moto de agua de prefectura, ya estaba anocheciendo, entonces prácticamente tuvimos muy poco tiempo para poder mirar con la moto de agua y nosotros desde tierra, así que se activó la emergencia ya desde Mar del Plata, a través del encargado de prefectura de Pinamar, y bueno, en 40 minutos estaba llegando primero el helicóptero de Mar del Plata y luego un avión de rastreo. ¿Y a qué hora lo detectaron? Lo detectaron a la 1:00 p.m. de ayer, o sea, nosotros hemos estado toda la noche patrullando hasta las 5 de la mañana aproximadamente, a las 6 volvió el patrullaje ya con recarga de todos los vehículos de prefectura, los nuestros, un poco de descanso, una horita de descanso, que hemos tenido todos los que estuvimos en vela toda la noche. Ahora, cuando ellos salen, generalmente me imagino que por supuesto llevan los chalecos, salvavidas y demás. Exacto. Con el tema de las comunicaciones, ¿no hay previsto algún tipo de señalización, como tiene por ahí algún velero, algo pese a ser un gomón o una moto de agua, que por una cuestión de seguridad?